Noemilio Jurato, directora del Hospital San Juan de Dios, habló de la situación del sistema sanitario en esta etapa de la pandemia. Fueron momentos muy duros, yo siempre digo que momentos donde ninguno, ni la población ni los trabajadores de salud, sabíamos cómo se iba a desarrollar esta pandemia, donde había mucha incertidumbre, pero también donde nos sentimos sumamente respaldados y apoyados por decisiones políticas de un gobierno de la provincia de Buenos Aires y de un ministerio de salud. Teníamos solamente 8 camas en terapia y terminamos teniendo 32 camas con respiradores. Asimismo, remarcó la importancia de mantener los cuidados. Reportó Estación Sur para Informativo Regional.